otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, hay varios pensadores de este tiempo hablando sobre un tema, pues a mi modo de ver, muy interesante, y es el desprecio que estamos teniendo por lo que algunas empresas e ideologías económicas y políticas han considerado como lo más inútil, que es, por ejemplo, el desarrollo de la cultura, de las artes, de la educación, de las ciencias humanas y de las ciencias sociales. Recientemente estuvo en Medellín un autor italiano que se llama Nuccio Ordine y quien nos dejó un libro que se llama La utilidad de lo inútil. Y entre otros aspectos, él menciona allí la batalla que se debe dar contra la dictadura del beneficio. Es decir, es como si el dinero y el utilitarismo tuvieran un delirio de omnipresencia, de omnipotencia, y como si toda en la tierra, en la existencia humana, estuviera únicamente en este momento medido por todo aquello que genere utilidad, dejando y despreciando las artes humanas, la belleza, la estética, etcétera. A ver, lo que más se desprecia hoy en día es ser humano. Eso es lo que se está despreciando. De hecho, cuando uno ve los manifiestos, o sea, las puestas en alerta de lo que está sucediendo, de lo que el mismo Papa Francisco I llama los puntos de inflexión, o sea, las crisis a las que estamos llegando, y donde si no tomamos una decisión, desaparecemos completamente. Esto, que proviene pues del mismo Papa, nace como consecuencia de lo que otros pensadores vienen diciendo. Entonces aquí viene una cosa que va a ser muy importante, y es la palabra crisis. Crisis es cuando llegamos a un punto en que nos desbordamos y ya no somos capaces de controlar lo que está pasando. Y en este momento vemos crisis en el mundo político, vemos crisis en el mundo científico, vemos crisis en el mundo del conocimiento, y comenzamos a legitimar cosas peligrosísimas. Por ejemplo, todo en función del beneficio, todo en función de la ignorancia, todo en función de la autodestrucción. Yo siempre he pensado pues que cuando nosotros desaparezcamos como especie, las cucarachas van a tener muchas cosas que decir de nosotros, porque ellas van a sobrevivir. ¿Cierto? Está demostrado que sobreviven a explosiones atómicas, que... y lo que van a decir de nosotros es terrible, es completamente terrible. Una gente que cifró toda su acción en obtener beneficios que lo destruían. Por ejemplo, hay una película que se llama Los Campos Verdes, unas películas de bajo presupuesto que hacen los franceses. Y una película muy linda de unos extraterrestres que dicen, hombre, por ahí hay un planeta que se llama la Tierra, pero no hay que ir allá, pues eso es muy desordenado. Sin embargo, una de las extraterrestres curiosa dice, hombre, yo de todas maneras voy a ir a ver qué es eso. Y empieza una crítica muy severa a las acciones de nosotros. Y me acuerdo que pues el extraterrestre va a decir, hombre, ¿ustedes cómo es que cambian el caballo por el carro? ¿Cierto? El caballo hacía parte de la naturaleza, con las pisadas renovaba la tierra, usted sentía un ser vivo y de repente lo cambió por un carro para salir a contaminar, para encerrarse, para volverse un ser furioso. Yo no logro entender eso. Entonces, viene algo que donde hay que tomar una decisión. O sea, o desaparecemos de una manera terrible, o decidimos ser humanos. Pero entonces, ¿qué va a haber que hacer? Y eso es lo que dice Nuchordini, es lo que dice Byung-Chul Han, el pensador coreano que está produciendo filosofía hoy en día en Alemania, es lo que vienen diciendo autores como Porta, un catalán que plantea en una novela que se llama La geografía del tiempo, ¿qué le pasaría al último hombre sobre la Tierra? El último hombre sobre la Tierra está tremendamente angustiado porque ya no puede crear pensamiento. Porque para crear pensamiento es necesario que otro esté ahí, que otro me dé una idea. Que mire que Nuchordini tiene una frase que me parece, una idea que me parece muy bonita. Cuando dos se encuentran y tienen una manzana y cada uno cambia la manzana, regresa a la casa con una manzana. No hicieron sin intercambiar lo mismo. Pero cuando dos se encuentran y uno tiene una idea y se la comenta al otro, y el otro tiene una idea y se la comenta al otro, cada uno llega a la casa con dos ideas, con la propia y la que lo confronta o la que le amplía el conocimiento. Entonces, hay que plantearse en este momento dos palabras: para hundirnos o para sobrevivir sobre la tierra. Una es crecimiento, o crecemos como humanos, o lo que nos espera es completamente terrible. Entonces la pregunta es, ¿qué es crecer como humano? Para crecer como humano se necesita darle otro uso al tiempo. Hoy en día se habla de los hombres grises, de los hombres naranja, de estos hombres que van por la tierra creyendo que estar vivos es cumplir una cita, creyendo que estar vivos es llegar a trabajar de inmediato y meterse en un sistema. Estos hombres y mujeres lo desprecian todo. Empezando porque desprecian la vida, porque uno comienza a despreciar la vida cuando no se hace la pregunta de por qué está vivo. Ese es el primer desprecio a la vida, y eso es lo que se está moviendo en este momento. No le importe la vida, a usted le tiene que importar es el beneficio. Usted tiene que ser una persona que acumula cosas, sí, pero esas cosas, ¿de dónde salen? Salen de lo que es la vida, y la vida entre nosotros es el cielo y la tierra. La tierra es lo que nos da el alimento, la tierra es lo que tiene aire, la tierra es lo que tiene agua, la tierra es lo que me hace un ser inteligente. Es que yo no soy inteligente porque esté manejando un sistema seguido. Es que a mí no me sirve nada el sistema si el sistema que manejo, si la información que manejo no me conduce a la vida. Hay un libro maravilloso de Primo Levi que se llama El Sistema Periódico, donde él, tomando los gases, el argón, por ejemplo, empieza a encontrar que el argón se parece a un tío de él y que se comporta como ese tío, y que ese tío tuvo un lugar en la tierra, ese tío realizó una serie de tareas que hicieron posible que Primo Levi siguiera vivo, que Primo Levi tuviera pasado, que Primo Levi tuviera una memoria grata de ser el que era, porque le dio la identidad. Entonces, nosotros frente al desarrollo Nos estamos moviendo en tres espacios muy locos, tremendamente locos. El espacio económico, o sea, tenemos que tener rentabilidad permanente y utilidades permanentes. La pregunta es, cuando tengamos todas las utilidades, ¿qué vamos a hacer con ellas si la tierra ya no existe? Y si los otros ya no existen. A uno a veces le da, pues, a mí me llama mucho la atención, los millonarios que siguen acumulando dinero, ¿y cuándo lo van a gastar o qué? ¿Y en qué? Porque es que ya no conocen el mundo, no tienen idea. No crea que estar viajando de hotel en hotel y de centro comercial en centro comercial es conocer el mundo. Eso no es conocer el mundo. Conocer el mundo es llegar a un lugar, integrarme con la gente, comer lo que la gente come y aprender de ese lugar. Aprender. Conozco gente que le ha dado la vuelta al mundo 3 o 4 veces y no sabe dónde está. Pues nunca supo dónde estaba, porque lo metieron en un sistema de hoteles iguales, de precios iguales, de comidas iguales, de citas iguales. Y el señor llega, pues, simplemente como un zombi a repetir lo mismo que sabía acá. No aprendió nada, porque no se hizo preguntas. Entonces, primero, el de la locura económica. La economía, por eso viene la palabra oikos, hogar, busca o tiene como sentido que el hombre viva con dignidad, o sea, que sea capaz de ser útil para vivir la vida de manera, de una manera que le permita que eso que produce, que eso que intercambia, que eso que le da unas pequeñas utilidades, le permitan saber que estar vivo es bueno. Nosotros perdimos eso. Ya todo el mundo quiere mucho dinero, pero ¿qué va a hacer con ese dinero? Cuando uno lee la geografía del tiempo, el último hombre sobre la Tierra, se encuentra que hay un montón de aparatos funcionando. Todos los celulares están funcionando, los avisos, el mundo está lleno de cosas que dicen lo mismo permanentemente. Ahí no hay ninguna novedad. Este hombre que está como castigado porque no se puede morir, se sabe todos los anuncios de memoria, se sabe todos los mensajes de los celulares, porque siempre es lo mismo. Pero eso no es como una apología a la ignorancia. Claro, porque es que aquí viene un segundo elemento, ¿cierto? Que en ese desarrollo que nosotros estamos promoviendo, ¿cierto? Tenemos que producir utilidades. Viene el asunto de la educación. Nos están educando para ser cada vez más ignorantes con relación a nosotros mismos. Es que el problema es que yo vivo en el cuerpo que tengo. El problema es que desde ahí se ve el mundo. Pero si a mí me educan solo con el afuera, porque me están diciendo, y solo con el afuera convertido en cosa, no en hecho, en cosa. O sea, hay un señor que es experto en determinada fórmula matemática, el otro es experto en determinado sistema o modelo de producción, el otro es experto en determinada máquina. Pero eso que le enseñaron, ser experto en eso, no contiene, ¿usted es experto en usted mismo o no? ¿Y qué consiste en ser experto en uno mismo? A ver, ser experto en uno mismo son las famosas, pues, 4 preguntas kantianas. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Y quién soy yo? Para esa experticia se requiere, primero, si yo me hago la pregunta, ¿quién soy? ¿Quién soy? tengo que partir de la base. Soy alguien que respira, soy alguien que necesita agua, soy alguien que necesita la tierra, soy alguien que necesita al otro, porque si no hay otro, no vale la pena. Soy alguien que produce para que la vida sea digna, o si no, no vale la pena ser uno. Pues ahí no hay ningún tipo de validez. Mire que nosotros en este momento la ignorancia, porque al no explicarnos quiénes somos nosotros, lo primero que ejercemos es el desprecio, lo primero que ejercemos es el narcisismo, el creer que nosotros somos únicos. Nosotros no somos únicos. Para nada. Yo mismo cargo en mi cuerpo cualquier cantidad de bacterias que son las que me hacen que yo esté vivo. ¿Qué tal que yo no tuviera bacterias en este momento? Miles, millones sobre la piel. Es que las bacterias me protegen. ¿Qué tal que yo no funcionara debidamente de manera emocional? Es que de nada vale que usted tenga el mejor hígado del mundo si está angustiado mentalmente. Ah, ese hígado empieza a fallar, por bueno que sea. Y esos riñones, ¿cierto? Estamos cayendo en la trampa de que yo soy superior. Usted es superior si mejora la tierra y la está dañando. Es el ser más peligroso del mundo. Cierto, es el ser más peligroso del mundo. No nos están enseñando a ver el mundo por lo que es, porque es que el mundo es asombroso. O sea, ¿quién sabía hacer una hojita? Nadie. ¿Quién sabía hacer una flor? Nadie. ¿Quién sabía hacer una ranita? Nadie. ¿Quién sabía hacer un gusano? Nadie. Pero creemos que somos grandiosos porque hacemos un alambre. Y creemos que somos grandiosos porque estamos utilizando la energía en todas las posibilidades para ser cada vez más ignorante. Porque es que ahí es donde viene el problema de la tecnología a la que estamos cayendo. En este momento, toda la información que nos llega por el celular, toda la información que nos llega por las computadoras, todo eso nos está evitando pensar. Estamos dando por hecho lo que aparece ahí. Pero piénselo. Si yo veo una montaña, ¿qué significa una montaña? Si yo veo un río, ¿qué significa un río? Eso lo tenía muy claro, o lo tiene muy claro Rodolfo Ginás. Nos explican los nombres de los ríos, dónde quedan los ríos, pero no nos dicen qué es el agua y la importancia del agua. Entonces sabemos sobre la cosa y no sobre el contenido necesario de la cosa para que yo esté vivo con ella. Es que yo veo una piedra, por ejemplo. Esa piedra hace parte de la tierra y hace parte del espacio. Hay un montón de piedras en el espacio. Y estamos montados en una enorme piedra que se llama la tierra. Y esa tierra, en esa piedra enorme que es la tierra, ha sido capaz de producir pastos, ha sido capaz de producir agua, ha sido capaz de producir animales, frutas, legumbres, pero es que a nadie le interesa eso. En la educación que nos están dando nos dice: administre con resultados las legumbres. O sea, las legumbres tienen que dar plata. Cuando uno, si fuera inteligente, diría: esas legumbres tienen que dar más legumbres para seguir vivos. Claro. Porque es que nadie come plata. Pues no falta el que estará probando a que sabe un billete, a que sabe un billete de $100, de lo que sea, pero eso ni nutre, ni quita la sed, ni nada. Pues simplemente es un papel tratado con. Entonces, nos están dando una educación de desarrollo para ser personas no pensantes. que por eso todo esto se ha previsto hace mucho tiempo. Por eso el punto de inflexión al que estamos llegando, o sea, el punto de crisis ya estaba cantado. Eso no fue que nos apareció en el siglo XXI. Cuando uno lee, por ejemplo, Un mundo feliz de Aldous Huxley, ahí empiezan a plantearle. Y lo primero que está acabando en la educación que estamos recibiendo es con la libertad. Es una cosa tremenda. Por eso cuando Ordine, cuando Chulhan, cuando todos estos pensadores de ahora están planteándose qué pasó con mi libertad. Es que así, había sido el gran logro del hombre humano. Y digo del hombre humano. Pero en algún momento sí fuimos libres, Memo. Sí, sí, claro, por eso tenemos tanto pensamiento. Uno de los ejercicios de la libertad, es decir, estamos en crisis, nos está pasando esto, tenemos que volver a mirar esto. Esa es la libertad. El problema es cuando ya un montón de gente no quiere oír. Mire, en el libro de La utilidad de lo inútil hay una parte que es tremenda. Llegamos a vivir en un infierno tal que la gente está creyendo que el mundo es así, que es un infierno, y en ese infierno no hay libertades. ¿Por qué? ¿Dónde comienza la libertad? La libertad comienza en que yo quiero saber cómo funciona el sistema de la flor. Eso es libertad. Y me voy a poner a estudiar las flores, a ver cómo funcionan. Pero en el momento en que ese estudio que yo hago, de repente lo convierten en beneficio, me esclavizan de lo que hice. Del beneficio. Ah, eso tiene que dar beneficios. No le importe seguir estudiando la flor, no nos importa. Nos importa la esencia que usted sacó de ahí. Y le pagamos y lo reconocemos si sigue sacando producto y beneficio de la flor, no la flor en sí dentro de la naturaleza. El Levi Leblond, profesor francés, un gran científico, un físico, cuando le dieron el premio Thibault, se hizo una pregunta y eso le valió pues prácticamente que lo pegaran contra la pared, cuando dijo: este premio que acabo de recibir, ¿quién lo va a usar? Mi saber, ¿por qué camino se va a ir? Porque aquí ya se pierde la libertad. Ese descubrimiento lo van a volver cosas, lo van a volver rentable, y a partir de ahí no valió la pena haber descubierto lo que yo descubrí. Memo, pero hay un asunto muy paradójico con lo que está mencionando. Y es que usted dice que estamos en este momento, hemos perdido la libertad y hemos entrado en una etapa de crisis. Pero cuando uno habla con las personas jóvenes, pues dos cosas. Primero, ellos no quieren vivir en un pesimismo así, de esa manera. Y segundo, ellos no ven cuál es la crisis. No la entienden, claro, no la conocen. Ya están en el infierno. Entonces, ¿cómo hacemos para compaginar ambas cosas? A ver, ahí para eso es las formas de la educación. O sea, primero hay que empezar a educarlos en que ser humano es bueno. De que ser humano implica que voy a vivir en condiciones donde el miedo no existe. Es que nosotros vivimos en una sociedad del miedo. Un miedo terrible. Y el muchacho entenderá que hay espacios de no miedo, que hay espacios donde el autocansancio no existe. Mira, la sociedad del cansancio, Chulhan, plantea ese asunto terrible de yo querer estar siempre en el lugar del otro y en ponerme condiciones para llegar a desplazar al otro. Y cuando soy capaz de llegar al lugar del otro, resulta que heredo todos los sufrimientos del que estaba en ese lugar. O sea, no tiene sentido. Entonces, una sociedad que se cansa en la competencia, tengo que ser como el otro, tengo que ser mejor que el otro, y que me corrompe. Además, porque en esa carrera de desplazar al otro, trato de desplazar a como dé lugar a los que vienen conmigo. Ese es un problema que hay ahora a nivel de un montón de situaciones, entre los que aparecen los eruditos. Y los eruditos últimamente me tienen muy nervioso, porque son personas que han convertido su saber en un arma de guerra, que son capaces de destruir a cualquiera que sepa más o menos lo que él sabe, y que al no poderlo rebatir teóricamente, lo difaman. Para eso les sirvió lo que sabían, para crear infiernos en ellos, porque no son capaces de avanzar, y tratar de dañar al otro. Vivir en estado de guerra. Vivir en estado de guerra, que es más o menos lo que pasa con los expertos también. Un experto, como no le enseñaron a ser humano, que está dando resultados todo el tiempo, hará lo posible porque otro como él no dé esos resultados, porque si no, él pierde el puesto. Hay una película tremenda que se llama Arcadia. ¿Qué pasa cuando en un puesto hay un puesto de trabajo para un super experto? Y a ese puesto de trabajo están accediendo 5 más. Y no hay sino uno. Que dedican a matarse entre ellos para que quede uno. Entonces todo esto simplemente nos lo estamos planteando. A ver, nosotros necesitamos crecer. Sí, claro que necesitamos crecer. Necesitamos tener ideas que nos permitan vivir bien, pero vivir bien no es llenarse de cosas. Vivir bien es saber que donde estoy, estoy tranquilo. Y estoy tranquilo porque le aporto a los demás, porque los demás me aportan a mí. Y porque en la medida en que aprendo lo que se llama lo inútil, o sea, lo que no es rentable, voy teniendo más conocimiento de mí y de mí en la vida. Es que todo lo que se plantea es eso. Usted, por plata que tenga, no puede comprar conocimiento. Usted puede comprar un cartón, puede comprar reconocimientos, pero no puede comprar conocimiento. No puede. Es que yo quiero comprarle lo que usted sabe. No, no puede. Si quiere, le enseño. Y ahora, en esa rentabilidad donde el tiempo quiere necesitar ser rentable, entonces yo necesito aprender en el mínimo de tiempo las cosas. No es que las cosas no se puedan aprender en un mínimo de tiempo. Las cosas hay que probarlas y ver para qué me sirve a mí, para qué le sirve a los demás. De lo contrario, ese saber no tiene sentido. Que yo sé para relacionarme. Ahí es donde viene el asunto. Yo sé para relacionar. A ver, Wittgenstein decía, el mundo no está compuesto de cosas, sino de hechos. Nosotros estamos viviendo en el mundo de las cosas. A todos son cosas. No, hechos, hechos, hechos. El hecho es la relación que yo tengo con la cosa. O sea, ¿cuál es mi relación con un vaso? Mi relación con un vaso es saber, primero, cómo lo hicieron. Porque ahí hay pedazos de la tierra. Ese vaso fue hecho con cosas de la tierra. Mi relación con el vaso es saber qué puedo hacer con él. Echarle agua, ponerle una velita adentro, situarlo en un lugar determinado. Mi relación con el vaso es saber qué pasa cuando se quiebra. ¿Eso se puede recuperar? ¿No se puede recuperar? Mi relación con el vaso es que puedo aprender a hacer vasos y los mejoraré para que sean más livianos, no utilizaré materias que dañen la tierra porque entonces ya no se podrán hacer vasos. Eso es el hecho, O sea, usted cuando se pone a accionar el celular que tiene, ¿qué hecho está ejecutando? Y ese hecho hasta un dispositivo negativo. Porque de lo contrario, vamos a terminar como unos trogloditas hundiendo botones. Pero entonces tampoco sería el hecho por el hecho, sino un hecho reflexionado de las consecuencias del hecho. Claro, es que ahí es donde viene el asunto que se viene discutiendo. O sea, de lo que hacemos, cuánto reflexionamos sobre eso que hacemos. Eso daña, no daña, eso mejora, no mejora. A ver, un celular tiene como función ser una agenda, recibir llamadas, mandar un mensaje, etcétera. Pero cada vez le montan más cosas. Y cada vez que accedemos más a un aparato de estos, estamos perdiendo más tiempo. Que eso es lo dramático. O sea, estamos perdiendo más tiempo. Y al estar perdiendo más tiempo, nos estamos olvidando de nosotros. Entonces creemos que a nosotros nos hace un vestido, que nos hace un maquillaje, que nos hace algo. No, no, a nosotros nos hace la vida. Eso es lo que nos hace. Entonces cuando se empieza a buscar, vamos a ver qué ha creado el hombre, ¿cierto? Cicerón decía una cosa: los que roban, los que acumulan, los que le quitan las cosas a los otros, realmente tienen cosas o lo que pasa es que no tienen nada. Porque ¿cuánto vale una cosa? El entendimiento que usted tenga de ella. Eso es lo que vale una cosa. A mí no me de nada vale que usted tenga la cámara de fotografía más cara del mundo si usted no tiene ojo para la fotografía. A partir de ahí lo que tiene es un Instamatic muy cara. Una computadora vale es por la información que tiene adentro, no porque tenga un disco de una tera, porque se comunique a una enorme velocidad. No, dígame, ¿qué hay adentro? ¿Usted qué ha producido con esa computadora? De resto ahí no hay nada. No hay nada que no haga un robot. Entonces cuando estamos hablando de todo este mundo de lo inútil, estamos diciendo, hombre, en la sociedad donde, en la que nosotros vivimos, donde todo tiene que dar un beneficio, el único que no se está beneficiando es el que produce el beneficio, porque es una cuestión externa. Y el beneficio también tiene que ser interno. Yo cómo estoy, yo cómo me relaciono con los demás, yo cómo me relaciono con el mundo, dónde está la capacidad que tiene el hombre para ser inteligente y no reproducción de unos sistemas. Mire que nosotros estamos dando por ciencia la tecnociencia. Eso no es ciencia. Estamos convirtiendo los resultados científicos en cosas que la llevamos a la guerra, la llevamos a nuestra propia destrucción, la llevamos a nuestro propio empobrecimiento. Y estamos dando como científicos los que parasitaron un montón de teorías y no las mencionan. Entonces estamos llegando a una cosa terrible, a creer que el reconocimiento que yo tengo en el mundo es por la capacidad que tengo de dar beneficios en dinero. ¿Y usted qué beneficios da en idioma? ¿Usted qué beneficios da en filosofía? ¿Usted qué beneficios da en las creencias? ¿Usted qué beneficios da en la imaginación? O sea, es que eso que estamos despreciando es lo que nos hace humanos. Y no quiero decir con esto que la tecnología no se use. Es que la tecnología en manos de un humano es capaz de producir una sinfonía. Y eso es lo que hace un hombre como Vangelis, por ejemplo, el gran compositor, o lo que hizo Rick Wakeman con los sintetizadores. Este sintetizador sirve o para gritar, o sirve para hacer una sinfonía, y hace una gran sinfonía que se llama Las Seis Esposas de Enrique VIII, utilizando la energía eléctrica. Ah, ya hay un humano. Y si alguien coge un sistema de diseño electrónico y lo va a convertir en cuadros maravillosos, ese supo para qué servía eso. Pero es que ya las cuentas se hacen solas. ¿Y cómo hacer, Memo, para que la generación joven no caiga en el pesimismo? A ver, es que el pesimismo lo estamos creando no por lo que decimos, sino por lo que estamos haciendo. Es que un muchacho llega tranquilo al mundo y de repente le empiezan a poner talanqueras, y la primera talanquera que le ponen a un niño es que no puede ser niño. Inmediatamente lo quieren meter al mundo de los adultos. Y esa es una pelea que hay entre la educación francesa y la educación norteamericana. Los norteamericanos quieren convertir a los niños en adultos de una vez. Es más, tienen que producir dinero. Entonces es donde aparecen un montón de muchachitos genios, entre comillas, porque no están reflexionando nada, están reproduciendo cosas. Un niño hay que dejarlo ser niño. Entonces los están metiendo en esquemas donde tienen que ser adultos. No, que imaginen, que conozcan el mundo, que lo sepan. A partir de ahí, ese niño no le pondrán un obstáculo. Ahora, le estamos poniendo obstáculo a los muchachos con la publicidad. Si usted no es tal cosa, no es nadie. Si usted no ha ido a tal parte, no es nadie. O sea, es que el pesimismo no lo estamos predicando. Se está viendo en la sociedad esquizofrénica. Cuando cualquiera que sale de su casa, inmediatamente lo hacen sentir pobre de una vez. Es que yo no tengo acceso a ese carro, yo no tengo acceso a ese viaje, yo no tengo acceso a ese cuerpo, yo no tengo acceso a ese modelo de belleza. Así vuelven pesimista cualquiera. Es que el pesimismo no se predica, se ve. Ahí está. Y entonces cada vez más problemas. Y en este momento el asunto, por ejemplo, de cuánto se está ganando una persona, y ahí es donde viene la crisis política y económica, para vivir con dignidad. Es que eso genera pesimismo. O sea, estoy realizando un trabajo que es necesario, por eso lo estoy haciendo, y no me estoy ganando lo que necesito para vivir. Ahí empieza un problema de aquí para allá. Por eso es que cuando los políticos dicen, es que hay empleo. No, sí hay empleo, pero dígame qué calidad de empleo. ¿Qué calidad de empleo? Porque el hombre, un logro real de una sociedad es cuando esa sociedad es de clase media. Así de simple. Es de clase media. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que todos están viviendo la vida, que están en la vida. De resto, si yo salto al mundo de los que lo tienen todo en grandes cantidades, esa gente no tiene nada. Tienes una preocupación enorme porque eso no se le acabe, no se lo quiten, no, ¿cierto? Y entonces tener todo implica que tengo que ingresar incluso en el mundo de la delincuencia, que eso es lo que está pasando. Entonces sacamos mi capital de aquí, lo pongo en un paraíso fiscal para que no me cobren impuestos, ¿no? Trato de decir que no tengo tanto, hago quiebras ficticias, y a eso llegó el otro. Entonces ya va a estar preocupado. Ya debe estar preocupado, tan preocupado como el que no tiene nada. Por eso las sociedades buscarán ser de clase media, y para ser de clase media hay que ser humanos. Entonces hay que recurrir a todo lo que le estamos diciendo que es inútil. Y eso que es inútil es o hacemos arte porque necesitamos ser sensibles. Es que no se trata de explicar el arte, hágalo. No se trata de explicar la literatura, hágala. Porque si no empiezan los que buscan beneficio, ¿cierto? Por eso vuelvo al asunto de los eruditos. Los eruditos tratan de sacarle beneficio a lo de los demás. No, hágalo. Hágalo. A uno le piensan, le llega un beneficio cuando hace, cuando uno es útil. Pero no cuando empieza a cuadricular gente para que no pasen de ahí. Y la gente no pasa de ahí si no me ven a mí hacer algo. que la clase ideal sería, muchachos, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer hoy? Mira, hay una frase muy bella. Un hombre no hace una casa, 10 hombres hacen 10 casas. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a construir esto, vamos a hacer esto. Necesitamos saber esto, mire, pum, pum, pum, pum. Ahora hagámoslo. Pero no hemos sido capaces de hacer eso. Entonces, en un momento dado nos estamos comportando como máquinas que tienen que estar produciendo permanentemente sin cuestionarse eso para dónde va, eso cómo lo van a usar y hasta qué punto eso que hago me afecta a mí. El hombre más rico del mundo está enfrentando los mismos problemas climáticos que el más pobre. Es que él no puede comprar mundo bobo para él solo. No, la tierra se está dañando. El hombre más rico del mundo está teniendo más miedo que todos, porque le puede pasar algo. Y el hombre más rico del mundo tiene que morir, y eso es lo que él no quiere. Entonces estamos llegando a unos estados tremendos que si no rescatamos de esto que llamamos inútil, si no rescatamos las manos, si no rescatamos la imaginación, si no rescatamos los deseos naturales que aparecen, por ejemplo, en los niños. Yo quiero saber por qué una naranja es redonda. Yo no quiero saber cuántos árboles de naranja tengo que sembrar para lograr tantas docenas de naranjas que voy a vender a tanto y me tienen que dar tanto. Ah, es que ahí empieza a fallar las matemáticas y todo eso que nos enseñan cuando estamos chiquitos. Si Juan tiene dos naranjas, si le quita una, sí, pero primero explíquele qué es la naranja. Primero explíquele qué es la manzanita con la que está haciendo el cuento. No es que un tren va a tanta velocidad por una carrilera, no, explíquele primero que es un tren, antes de entrar a hacer cuentas. Por eso un montón de gente memorizando cosas, porque no saben de qué están hablando. No tienen la más mínima idea. Y esa es la promoción de la ignorancia. Claro, entonces hay una promoción enorme de la ignorancia, porque la ignorancia empieza cuando yo no soy capaz de definir bien una palabra. Resulta que el mundo es un compuesto de palabras y cada palabra tiene una definición. Ve, dame una manzana. ¿Vos sí sabes qué te vas a comer o no? ¿Qué es eso? ¿Y qué ha pasado con las manzanas en la literatura? ¿Y qué ha pasado con las manzanas en la religión? ¿Y qué ha pasado con la manzana como símbolo? ¿Sabes qué es eso o no? Para que le des valor a la manzana. Ahora que se está celebrando el Año Nuevo Judío, la manzana es tremenda, significa el origen del mundo, porque en el Año Nuevo Judío, el Rosh Hashanah, se celebra la creación del mundo. O sea, el mundo se hizo dulce, por eso se acompaña la manzana con miel. ¿Y por qué se hizo dulce? Porque ahí estaba todo lo que el hombre necesitaba para vivir bien, ¿cierto? Entonces uno coge un tipo que da resultados por todos lados y pregúntele, dígame los primeros versículos del Génesis. ¿Y para qué? ¿Para qué? Porque ahí está todo el mundo querido. Es que en el principio hizo Dios y el cielo y la tierra, ¿cierto? Y ahí estaba el agua, ahí estaban las plantas y los peces y los pájaros y los animales y lo que el hombre se iba a comer, y a lo último hizo el hombre para que entendiera los versículos anteriores. O sea, es que eso es un tratado inmenso. Pero dice, no, Génesis, yo qué voy a poner a creer en el Génesis. No fue así. Lo que le van a decir es que eso no produce plata. Sí, claro, eso no, y resulta que ahí está todo lo posible en el mundo. Es que nosotros no somos sino la tierra y el cielo. Es que no hay más. Y si nos vamos para Marte, nos llevamos la tierra allá y estamos buscando que Marte sea igual que la tierra, que Plutón sea igual que la tierra. Queremos que las condiciones de la tierra se reproduzcan en lo que vemos en el cielo. pues que no tenemos más. Ahora, no somos capaces de pensar más allá de los 10 primeros versículos de la Biblia. Ah, eso es una dicha. Pero eso no le lo explican a nadie. ¿Qué significan los cielos y la tierra? ¿Qué es eso? ¿Qué significa el caos y el vacío? ¿Qué significan la luz y la oscuridad? ¿Qué significa el agua y el movimiento? ¿Qué significa que haya seres que vuelan y otros que nadan? ¿Qué significa que las plantas den frutos? ¿Qué significa que usted esté ahí y tenga que administrar eso para que siga vivo? Ah, pero como tenemos que dar resultados, entonces me borran ese pedazo y me promueve la ignorancia. Entonces, ¿usted dónde está? Yo no sé. Ah, no sabe dónde está. Entonces, cualquier cosa que haga la dañará. Porque si estamos en el mundo como los turistas, es que los turistas no van sino a hacer basura. Ese es el problema. Y uno no está en el mundo de turista, está de viajero, que es muy distinto. Voy viajando, voy aprendiendo, voy conociendo al otro, y en ese tiempo de viaje que tenemos, llegamos a una meta, alegres. El turista siempre llega a las carreras a hacer lo mismo que venía haciendo. Por eso, en el libro Marca de Agua, de Joseph Brodsky, hay una parte que a mí me encanta. El paraíso y las vacaciones son lo mismo. Por ambos pagamos con la moneda de la vida anterior. Eso es tremendo. El paraíso y las vacaciones son lo mismo. Y por ambos pagamos con la moneda de la vida anterior. Se verá y llega al paraíso, no. O si se va de vacaciones para que las vacaciones sirvan, o no. Entonces ahí es donde ese conocimiento inútil que proclama Nuchordini, que proclama Byung-Chul Han, que proclama Porta, que proclama Morán, toda esta gente, lo único que nos están diciendo, nos queda una última oportunidad para ser humanos. La toma o la deja. De ahí en adelante sigue el infierno. ¿Cierto? Entonces aparecen como los dos caminos que se bifurcan. Usted verá por dónde toma. Ya le dijimos qué está pasando. Entonces no se está creando un pesimismo, no se está creando nada, se está creando una oportunidad. Y la oportunidad es... ¿tomamos el camino de los humanos o desaparecemos como una especie animal más? Usted verá. Y los muchachos, que eso es una de las cosas que me gustan, muchos miran con más seguridad ser humanos, porque ven que ahí pueden vivir por fuera de la carencia de humanidad. No vivimos, corremos, despreciamos y nos destruimos. Escoja. Y eso es lo que se viene diciendo. Entonces no se promueve pesimismo, no se promueve nada. Escoja. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema La Utilidad de lo Humano. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.